Tío, parceros, vamos a ver el partido que ya va a empezar. Claro, ya estamos esperando para ir. Claro, no, es que es la final, vámonos pues. Hola, muchachos. No, ¿cuál partido de fútbol? Yo me voy con ustedes. Uy, sí, camine. ¿Otra vez solo? ¿Cansada que los descansos te dejen solo? Muy pronto. Algo cambiará en tu descanso. 3, 2, 1, al aire.